lluvia. Una a una verás caer tus lágrimas como gotas de lluvia. Una a una, cuando estar sola, tú querías mientras yo amarte más. No podía. Dame tiempo, me decías. Estar sola, tú querías mientras yo amarte más. No podía. Ya vi. Mientras yo amarte más, no podía. Dame tiempo, me decías. Estar sola, tú querías. Mientras yo amarte más, no podía. Ya viste. Conseguiste.